me salva del pecado, me guarda. Confiando en él podré vencer aquí. Seguro es la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí.